Papo, Mr. Rock. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Es correcto. 40, estar en California. Saludamos a Dora y David de Electromecánica David, abrazo rockero, a Diego Donadío y Silvia, abrazote, a Roberto Rapetti de la Vinoteca, gracias por estar del otro lado. Y acá vamos con San Cayetano, que todas las chicas quieren saludo, y allá vamos, saludos para Roxana, Oriana, Emilia y Vanessa, abrazo de rock. Queremos todo dinero y nada.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Sitting in my bedroom late last night, got in the bed and turned out the light. The sight of my baby on the telephone. All I got was a thinking, oh, it's off the hook. It's off the hook. It's off the hook. It's off the hook.

Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. ¿Querés la mejor estética para tu automóvil? Bymac. Servicio integral de reparación de carrocería y pintura del automotor. Contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Bymac, seriedad y estilo. Mail, bymacautomóviles@gmail.com. Facebook, Bymac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Bymac y deja tu auto a nuevo. Tu auto quiere un buen lubricante. Lo tenés en Lubricantes RC. Tenemos todos los filtros para autos, nacionales e importados. Contamos con 16 años al servicio, trabajando de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 16 horas. Tenemos la más completa gama de elementos de lubricación y filtros de calidad. Te esperamos. Lubricantes RC. Avenida Bartolomé Mitre, 5298, Wilde. WhatsApp 11 62 57 8230. Lubricantes RC. Palabra mayor en lubricantes. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock. ¿Cómo la están pasando? ¿Les gustó el rock en el recuerdo? Vamos, a patear el rock and roll a full. Y bueno, y acá está Alicia Quintero saludando a la gente, a toda la República Argentina, querida mía. Y vamos, por Entre Ríos también, porque por allá también me escuchan. Y todo el sur de la República Argentina, y el este y el oeste. Y los países limítrofes, porque somos internacionales, es la Vox para todo el mundo. Y bueno, vamos a saludar entonces el sur, ya que tanto dije del sur, vamos para el sur, chicos. A Comodoro Rivadavia, abrazo grande, Esquel, a la pizzería de Buenos Aires, allá dice que los locutores tienen que comer gratis, allá te lo mando. Y seguimos con El Bolsón, Magín Ahogado, San Carlos de Bariloche, nos venimos para La Pampa, para Buenos Aires, Capital Federal, Wilde, Dominico, Avellaneda, Quilmes, Bernal, Florencio Varela, Los Pagos de Varela, de este hombre que nos escucha siempre, abrazo para él. Y Berazategui, y bueno, y hasta Mar del Plata vamos a llegar, pero bueno. Nos están escuchando desde Estados Unidos, los fans del Carpo Napolitano, que los encanta que le diga sus nombres, así que vamos a escuchar. Saluditos, thank you very much, bitwe y kiss kiss, es gracias, abrazo, beso, beso, para Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla, El Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Eileen, Emily Johnson, Joel Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen a tomar cerveza y escuchan nuestro programa por internet. Fred Smart, Becky John de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Los Pagos del Zorro, Lou Sidney de Queen New York, y Ada Ektron, la vocalista de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombair de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swarm, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie, Kayla Erry, y guarda que vienen tres más, Becky George, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Thank you very much para todos ellos. Y vamos con la data del carpo napolitano. Y hoy vamos a hablar de Riff, Ruedas de Metal, disco bisagra del debut de Riff, devolvió al rock nacional y a sus raíces oscuras. El reencuentro de dos viejos amigos, Papo y Vitico, que de viaje por Estados Unidos e Inglaterra se habían empapado del sonido de banda como Led Zeppelin, AC/DC, Motorhead, Thin Lizzy y Deep Purple, desencadena el final anunciado de Papo's Blue y da comienzo a Riff, una banda que con canciones machacantes y una actitud agresiva fue formada por la misión de sacudir el rock nacional. Vitico, vamos a hacer una banda de rock en serio, dijo. Y Papo, entonces, según recuerda el bajista, vamos a demostrar que el rock no es como el que hay acá. La idea de Riff era tan simple como compleja. El grupo debía sonar tan poderoso como las bandas que habían escuchado afuera. El mensaje en las letras tenía que ser claro, sin consignas escripadas, y mientras Serú Girán grababa a Peperina, Riff registró su primer LP en un estadio precario del centro de Buenos Aires para Tono Disc, un sello que entre sus artistas principales tenía a Los Parchís y Richard Clayderman. Nadie quería grabar a Riff, dice Vitico, porque Serú Girán era la moda. Eran chicos suaves y había un arreglo con el gobierno militar para que los grupos no hicieran rock de verdad. Hasta aquí la data Ruedas de Metal. Y ahora sí, ¿con qué seguimos, Damián? A ver, vamos a escuchar No Detenga Su Motor. Vamos a seguir luchando y seguir trabajando. Vamos a escuchar a Papo.

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Continuamos con nuestra segunda hora, con nuestro bloque de rock nacional, con la carcajada tétrica de Evil Love. ¿Saben por qué se ríe, no? Porque dice que lo que hacemos rock nacional somos de terror. Escuchen lo que pasó, esto es terrorífico. Hit dice, estoy loco. Y Charlie García dice, yo estoy peor que vos, estoy devolviendo teles. Pero qué bárbaro. Salde dice, tira para arriba, nomás tira. Y vieja loca que le dice, pero si todo sigue igual. Intoxicado le retruca, no, no todo sigue igual, porque todos quieren rock. Qué terribles que son. Se va a armar una ahora, se están peleando entre ellos. Mirá vos, se ríe de Bill Love, ¿eh? Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Buscando algo, no me importa qué, que tengan algún lado. Bye.

Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Oh,